Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 398, dentro del apartado del pecado original, que tiene como título El primer pecado del hombre. Dice así este punto 398. En este pecado, el pecado original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Un punto que vamos a desglosar, como acostumbramos. Comienza describiendo el pecado original como un preferirse a sí mismo en lugar de Dios. Preferirse a sí mismo en lugar de Dios. Es decir, detrás de esto, aunque aquí no se utilice esta palabra, pero es obvio que se está hablando de la importancia de que nos amemos a nosotros mismos, pero de una manera ordenada. El hombre no únicamente puede amarse a sí mismo, es que debe amarse a sí mismo. El no quererse a sí mismo es contra la voluntad de Dios, un pecado, el que alguien se desprecie, porque si uno no se ama a sí mismo, en el fondo no está amando la obra de Dios. Ojo, porque uno puede pecar tanto de preferirse a sí mismo, ¿no?, frente a Dios, como de desprecio a sí mismo. De las dos cosas se puede pecar. Y además la experiencia nos dice que es fácil pecar de las dos cosas a la vez. A la vez. Son dos extremos que se tocan. Dos extremos que se tocan. Me habéis oído en alguna ocasión un chiste ese que dice que era uno tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Bueno, pues algo así, si me permitís la broma. Los extremos se tocan, y en el fondo el amarse a sí mismo por encima de Dios y el despreciarse a sí mismo están más cerca de lo que parece. Porque la clave está en que el amor tiene que ser ordenado. Si el amor no es un amor ordenado, entonces es otra cosa. Es otra cosa, ya no es amor, es lucha por el poder, es deseo de protagonismo, es otra cosa. Ya llamarle amor ya es, bueno, pues estirar la palabra indebidamente. Bien, pues dice aquí que Adán y Eva se prefirieron a sí mismos en lugar de Dios. Acordaros de cómo en el Evangelio Jesús nos dice: el que no se niegue a sí mismo por seguirme, o sea, las palabras de Jesús hablan de un orden en la manera de amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice, el que no se niegue a sí mismo, el que se busque a sí mismo se perderá, y el que se pierda a sí mismo se encontrará. Es decir, es una llamada a poner a Dios en el primer lugar, en el centro de nuestra vida, es decir, a que tenemos que ser teocéntricos, poner a Dios en el centro de nuestra vida, es ordenar el amor humano. Si a Dios no le pones en el centro, todo es un desorden muy grande. Recuerdo también haber puesto otro ejemplo en este programa, cuando hablábamos del orden en el amor y cuando hablábamos, si no me equivoco, de la adoración eucarística, os ponía ese ejemplo de decir, bueno, tú imagínate una chaqueta que está caída al suelo, ¿no? No sé, pues la ves todo desordenada. Y si coges la chaqueta, pues, pues por una manga, levantas la chaqueta hacia arriba y todo es un desorden. La coges por un bolsillo, la levantas hacia arriba y todo es un desorden. Pero cuando coges la chaqueta por el cuello, se coge por los hombros, como se dice, ¿no? Toda la chaqueta viene a su ser, ¿eh? Los brazos caen a su sitio, todo va a su sitio. Es decir, las cosas tienen un orden. Y así pasa también con el amor a este mundo. Estamos llamados a amar todo, pero amarlo en un orden. Y cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, esto es un desorden. Entonces no sabes a qué, no sabes si estás amando una cosa como si fuese una criatura, como si fuese Dios, si la estás endiosando, si a otro le estás despreciando, si estás cometiendo una injusticia. Claro, claro, claro que es así. La chaqueta, os decía que solamente cuando coges la chaqueta pues por los hombros, por el cuello de la chaqueta, es cuando tú al levantarla todo viene a su sitio. Y así ocurre en nuestra relación con Dios. Solo cuando Dios ocupa el lugar central, solo cuando Dios ocupa la columna vertebral de nuestra vida, cuando somos teocéntricos, pues el amor humano es ordenado, es amor. De lo contrario es que deja de ser amor y pasa a ser afanes posesivos, deseo de poder y otras cosas que no son amor. Bueno, así se describe aquí el pecado original. Preferirse a sí mismo en lugar de Dios es que es una perversión total. Es un cambio de valores completo. Porque eso va contra la exigencia del ser criatura. Ser criatura es amarse como criatura. Uno tiene que quererse a sí mismo como lo que es, aceptando su ser. Yo soy una criatura de Dios, yo no me puedo querer a mí mismo como lo que no soy. Es como, imagínate, ¿no? Pues, si yo pretendo quererme a mí mismo, pues como futbolista, es que hago el ridículo, es que no soy futbolista. Entonces lo primero es aceptarse a sí mismo. Yo no soy futbolista, luego yo no puedo absurdamente no quererme como no lo soy. Bueno, pues, perdonad el ejemplo, ¿no? Pues yo me quiero a mí mismo cuando me quiero partiendo de la realidad. Soy una criatura de Dios. Si no se parte de ahí, en realidad no me estoy queriendo bien a mí mismo. Estoy saliéndome de la realidad. Es como aquel que tira la piedra y la tira para arriba, pero luego le cae encima. Algo así ocurre cuando nos amamos a nosotros mismos de una manera desordenada, cuando pretendemos ponernos nosotros como si fuésemos unos reyezuelos, ¿no? Unos reyezuelos. Sí, sí, tú ponte la corona encima de la cabeza y tira una piedra para arriba que te va a caer encima. En principio, cuando uno comete ese pecado de amor propio desordenado, bueno, parece que es en su propio bien. No, pero es en su propio... Va en su contra. El pecado, al principio, parece que te favorece. Pero no, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Parece que te favorece. Pero lo que va contra natura, lo que va contra tu propio ser, al final va contra ti, te autodestruye, te destruye. Por eso dice que en el fondo va contra la exigencia de tu estado de criatura. O sea, va contra tu propio ser. En resumen, solo se puede amar de una manera ordenada, teniendo a Dios en el centro y teniendo el resto de las cosas pues en el lugar y según la vocación para la cual Dios ha dado a cada cosa. Este es el plan originario de Dios. Y sigue diciendo... El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Es una cita de San Máximo el Confesor, muy interesante esta cita, muy interesante. Es decir, que estábamos destinados, el hombre, en el plan primero de Dios, estaba destinado a ser divinizado en la gloria, a ser divinizado. Ese paraíso terrenal no era únicamente un paraíso en el que el hombre tuviese una felicidad natural, no, era mucho más que una felicidad natural, tenía una amistad con Dios. Dios le daba la gracia de divinizarle, de participar de su gloria divina. Y fijaros que aquí surge un conflicto. El hombre le parecía poco lo que Dios le ofrecía. Porque es que era difícil ofrecerle más al hombre, ¿eh? O sea, ¿te parece poco que Dios te constituya en amigo suyo, que vivas en la intimidad con Dios en el paraíso, que Él te ofrezca ser divinizado con Él? O sea, ¿te parece poco eso? Es que es curioso, ¿eh? Porque el pecado original te miente, o sea, es decir, el hombre es engañado, ¿eh? Como si fuese poco lo que se te está ofreciendo, como si yo ahora, al pecar, fuese a obtener más, ¿eh? Como si yo fuese por un atajo a conseguir más de Dios. Es un engaño, ¿eh? Siempre el pecado se nos presenta bajo un engaño y bajo, como decíamos ayer, después de habernos introducido una desconfianza en Dios, como si Dios no me quisiese del todo, como si Dios estuviese teniendo una reserva hacia mí. O sea, hay una desconfianza previa para después poder ser tentado, ¿no? Suscitar una desconfianza hacia Dios. Bueno, pues lo cierto es que en el fondo lo que el pecado original busca es lo que Dios te había dado, y además te había dado mucho más de lo que estás buscando. Lo que pasa es que no lo apreciabas, y ahora tú buscas por el pecado lo que tenías en casa, y además lo tenías en plenitud, y tú lo buscas en un cubo de basura. Entonces dice San Máximo el Confesor, resulta que el pecado original consistió en pretender ser como Dios, pero primero, sin Dios; segundo, ser como Dios, pero antes que Dios; y segundo, ser como Dios, pero no según Dios. ¿Eh? Aquí hay tres expresiones: sin Dios, antes que Dios, y no según Dios, ¿no? Es decir, no se puede ser como Dios sin Dios. Es decir, solo Dios nos puede divinizar, solo Él nos puede llamar a participar de su vida divina. Sin la gracia de Dios no somos nada. Esta expresión tan básica, ¿no? Nada sin la gracia de Dios, que la deberíamos de grabar pues a fuego en nuestro corazón, ¿no? Nada sin la gracia de Dios. Todo lo bueno que hay en nuestra vida viene en última instancia, o en última o en primera, ¿eh?, de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ¿eh? ¿Qué bien has hecho esto? Por la gracia de Dios. Qué bien va la familia, ¿no? Qué felices somos, ¿no? Por la gracia de Dios. He terminado mis estudios, ¿no?, y he sacado el título, por la gracia de Dios. O sea, es decir, no es una frase hecha. Es decir, el hombre, con la gracia de Dios, es divinizado. El problema está que el pecado original consiste en pretender ser Dios sin Dios. Y eso no puede ser, eso no es imposible. Sin Dios no somos nada. La criatura sin el Creador, tú me dirás, es una contradicción. La criatura sin el Creador. Segundo, dice San Máximo el Confesor, pretende, ¿no?, ser como Dios antes que Dios. No, mira, antes que Dios no. será después de Dios. La primacía siempre hay que dársela a Dios. Dios siempre tiene que ser el primero. El primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Bueno, es que es lo lógico, ¿no? A Dios habrá que darle la prioridad. O sea, lo que no podemos es primero yo y luego, si me queda un poco de tiempo, ya se lo dedicaré a Dios. No, como a veces ocurre en nuestra vida, que tenemos un tipo de vida espiritual en el que se dice, ¿no?, primero es la obligación y luego es la devoción, ¿eh? Y entonces aquí primero ocuparme de las cosas de este mundo y luego, si me sobra un poco de tiempo, ya me acordaré de Dios. Es una aplicación del refrán nefasta, porque como uno aplique ese refrán, primero la obligación y luego la devoción, y parece que la obligación es todo lo que no sea Dios, no, perdona. Mi primera obligación es, como hijo de Dios que soy, relacionarme con mi Padre Dios. Esa es mi primera obligación. O sea, que es que, ojo con ese refrán aplicado de esa manera atea o a religiosa. Una garantía de que Dios ocupa, de que somos creyentes y que Dios ocupa el lugar que debe de ocupar en nuestra vida, es que le demos siempre prioridad. O sea, primero Dios, en la prioridad de mi vida, de mi tiempo, dime qué priorizas en tu tiempo y te diré dónde está tu corazón, porque eso funciona así, ¿eh? Y si yo en mi tiempo lo que priorizo es siempre pues el sillón y la televisión y esto y lo otro, oye, pues no te engañes, si eso ocurre así, en el fondo lo que pasa es que tu corazón, pues el Dios de tu corazón es tu comodidad. Pues que no es normal, ¿eh?, que tú siempre priorices. O sea, es decir, dime qué priorizas, ¿eh?, y te diré dónde están tus afectos. Entonces, bueno, aquí se afirma, ¿no?, primero Dios. Primero Dios en mi tiempo, en mis preocupaciones, en mis recursos. Esto, claro, es que estamos en una cultura tan antropocéntrica, tan egocéntrica, etcétera, que decir esto, parece que tienes que ponerte el mundo por montera para decirlo, ¿eh? Es como si fueses medieval por decir esto. Oiga, si es que Dios no puede, es decir, con Dios no podemos relacionarnos desdivinizándole. Si Dios es Dios, ¿cómo lo voy a poner yo en el segundo lugar? ¿Cómo no voy a poner el tercer lugar? Es que entonces, en el fondo, no es Dios, es otra cosa. Bien, y dice, o sea, ser como Dios, la tentación del pecado original es pretender ser como Dios, pero sin Dios, o antes que Dios, ¿no? O no según Dios, es decir, que dice también San Máximo el Confesor, no vale con decir primero Dios, sino además según sus planes, según su camino. Es decir, que nosotros solemos, a veces digo, sí, para mí Dios es lo primero, pero según yo he pensado que tiene que ser. No, según yo he pensado que tiene que ser, no, porque Dios tiene sus caminos, que te suelen desconcertar generalmente. Decía San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. O sea, Dios está por encima de lo que tú eres capaz de conocer. Luego no pretendas ahora ser tú el que diga cómo tiene que ser todo en la vida, porque es que tú no. Si Dios te supera, los caminos para llegar a Él también te van a superar. Entonces es curioso, que queremos tenerlo todo controlado. Y esto sí, esto no, ¿eh? Y a Dios le decimos lo que tiene que ser y lo que no puede ser. Como aquel San Pedro que le decía a Jesús cuando anunció el camino de la cruz, dijo, eso no te pasará a ti, ¿eh? Yo no vamos a consentir que tú para ir al camino que el Padre te ha trazado, tú tengas que pasar por la cruz. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. O sea, es decir, para seguir la voluntad de Dios, para divinizar nuestra vida, tenemos que ir por los caminos según Dios y no según a mí me parezca. Es que yo que sé lo que más me conviene, ¿eh? Nosotros solemos tener rebotes de por qué me toca esta enfermedad, por qué me toca el otro. Me acuerdo que ayer había un oyente que jamás había pensado que los últimos años de su vida pues iba a estar en una residencia, y eso pues le supone una reacción visceral, se rebota contra Dios, porque él lo había imaginado de otra manera. Pero ¿yo quién soy para decirle a Dios cuál tiene que ser el camino? Vamos a ver, yo qué sé. Repito la frase de San Juan de la Cruz, ¿eh? Para ir a donde tú no sabes, tienes que ir por donde no sabes, ¿eh? Y Dios supera tu conocimiento. Tú lo que sabes es que te ama. Ahora, lo que tú no tienes ni idea es qué camino es el más conveniente para ir al que te ama. Bueno, pues tú tienes que ir por donde no sabes. O sea, Él te conducirá. No pretendas tú ahora decirle a Dios el cómo, el qué. Es que mira, oye, en resumen, que la tentación, según aquí San Máximo el Confesor, es del pecado original pretender ser como Dios, pero sin Dios, pretender serlo antes que Dios nosotros, o pretender ser Dios no según Dios, sino según mi criterio, y por el contrario, ¿no? Por la gracia de Dios, estamos llamados a ser Dios con Él, priorizándole a Él siempre el primero y según sus caminos. Esta es la gran enseñanza que se nos hace en este punto del catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 399, dentro de este apartado, el primer pecado del hombre. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Bueno, la afirmación de este punto, que hay consecuencias dramáticas. Esto no es una anécdota, el tema del pecado original no es una anécdota sin consecuencias, no, hay consecuencias dramáticas. Uno de los grandes errores del hombre puede ser el pensar que, bueno, pues el pecado, el romper el plan de Dios, pues es, bueno, un pequeño incidente, pero que todo lo demás puede seguir igual. Bueno, en esto en concreto, yo no he hecho lo que Dios me había dicho, ¿no? Pero bueno, por una cosa en concreto que hayamos violado, el resto de las cosas puede seguir igual, ¿no? Nosotros haríamos una lectura de este estilo practicista, ¿no? Oye, por un vaso que hayamos roto, todos los demás vasos están en su sitio, ¿no? Esta sería así, aparentemente, nuestra lectura, un poco, digamos, infantil, sin darnos cuenta de qué es lo que supone el pecado, ¿no? Esa es una imagen materialista del pecado. No, si el pecado no es únicamente romper un vaso, O sea, el pecado es afrontarse formalmente frente a Dios, o sea, dejar de ponerle en el centro de nuestra vida. Luego no se trata de decir he roto un vaso y el resto de los vasos están en su sitio, no, hombre. O sea, primera afirmación, las consecuencias son, o sea, lo cambia todo. No es que haya habido una pequeña cuestión, no, lo cambia todo el panorama. Por ejemplo, pues esto también lo vemos en, pues no únicamente el pecado original, ¿no? Sino en los pecados graves que podemos cometer. Hay pecados graves que lo cambian todo. Si no existe un arrepentimiento inmediato, si no tal, pues por ejemplo, un pecado de infidelidad en un matrimonio, hombre, o hay un arrepentimiento potente, ¿no? Y a eso se le da la vuelta, o no es que sea un pequeño desliz, no, perdón, eso puede dinamitar el matrimonio. O sea, pues porque cambia el centro de gravedad del corazón, y si cambia el centro de gravedad del corazón, pues todo se pone patas arriba, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de esa famosa novela de Shakespeare, de Macbeth, ¿no? Es una novela que refleja, pues, la historia de un rey escocés, ¿no? Pues que cae en la tentación de decir, si es que mira, si yo, pues eso, si yo me cargo, si me cargo a este hombre que está aquí durmiendo, si lo voy a matar y además no se va a enterar nadie que lo he matado. Y mira, y este hombre que está aquí durmiendo, es el momento en que yo lo mate, no se va a enterar nadie, y yo voy a pasar a ser rey. O sea, va a cambiar todo, ¿no? Él es tentado de decir, va, si total es una cosa, y a partir de ahí ya yo voy a... Pero Macbeth se da cuenta de que él tiene el gran error, ¿no? De diciendo, va, yo mato a ese rey Duncan, creo que se llamaba, es un solo acto malo que hago. Y por hacer solamente una cosa mala, yo voy a ser rey para toda la vida, ¿no? Pero es que resulta que el crimen fue insoportable para Macbeth, ¿no? Fue insoportable. Un solo acto contra la moral introdujo a Macbeth en un ambiente donde le sofocaba. O sea, es decir, él no aguantaba el peso de aquel pecado. Era una tragedia que cayó sobre él mismo, ¿no? Y en el fondo su tragedia nos enseña que nadie puede cometer una inmoralidad con la esperanza de salir beneficiado de ella. No, esa es la equivocación, ¿sabes? Esa es la equivocación de Adán y Eva, de Macbeth y de cualquiera que en esta vida haya pecado. Pensar que haciendo esto voy a salir beneficiado. Al contrario, uno se siente atrapado en un cerco que cada vez te estrecha más. El caso de esta novela, ¿no? Pues con su asesinato, él ha destrozado una barrera, pero al saltarla ha caído en una trampa. Y más se hunde en la trampa cuando intenta escaparse de ella, ¿no? Y al final, en su vida, pues Macbeth es como una bestia salvaje, una bestia acorralada, que es plenamente infeliz. Bueno, pongo este caso de esta novela, pero es que es la historia de nuestro propio pecado, es decir, el pecado no es una simple anécdota. ¡Ay, que es que me he equivocado! ¡Ay, he cometido un error! No, hombre, eso no es un pecado. El pecado es cambiar el centro de gravedad de nuestro corazón. Cambiar el centro de gravedad. Y claro que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias evidentes, ¿no? Aquí fijaros cómo lo describe. Lo principal, pierde la gracia de la santidad original, ¿eh? Y se nos remite a Romanos 3:23, que dice, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, es decir, el pecado es perder la gloria de Dios, es perder la gracia de Dios. El pecado de Adán y Eva es perder ese estado de gracia en que ellos estaban. Algo similar a lo que nosotros decimos de no vivir en gracia de Dios, ¿eh? No vivir en gracia de Dios. En el caso de Adán y Eva era algo especial, porque estaban constituidos en un estado muy especial, ¿no? Pero eso cambia las cosas. Fíjate si cambia las cosas, que te incapacita el haber perdido ese estado de gracia, te incapacita para el cielo, te incapacita para vivir en la intimidad con Dios. Pierdes la gloria de Dios. Es imposible que vivas en el paraíso. O sea, en el paraíso no puedes vivir porque has perdido el estado de gracia. Luego, fíjate si la cosa es seria. Y además no es porque sea porque por venganza. No, no, por venganza de Dios. Es que tú mismo te has incapacitado. El estado en el que has quedado te imposibilita esa intimidad con Dios. Después también narra lo siguiente, que de repente pasan a tener miedo, miedo a Dios. Ahí describe, dice, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, me escondí. De repente pasan a tener miedo de Dios. O sea, hasta ahora no habían tenido nunca miedo de Dios. Es la pérdida del estado de amistad. Esto es descrito con unos términos en el Génesis, que obviamente son términos simbólicos, pero están expresando una realidad muy profunda. Y además el pecado les lleva como a desconfiar. Es que Dios sabe que el día en que comáis de este árbol se os abrirán los ojos. Es decir, de repente las relaciones de amistad y de confianza se han trastocado. Ha habido consecuencias dramáticas. He puesto antes el caso, el ejemplo. Los ejemplos, como siempre os digo, son aproximativos. Y no, ya sé que se pueden abusar de los ejemplos, pero bueno. He puesto el ejemplo de un pecado de infidelidad en el matrimonio, que no va, o sea, que porque puede ocurrir que haya un pecado de infidelidad que haya sido pues porque la carne es débil, y que al mismo tiempo que uno tiene ese pecado de infidelidad se está arrepintiendo, ¿no? Y bueno, y tiene un profundo arrepentimiento. Pero imaginaros un pecado de infidelidad en el matrimonio que supone un cambio de gravedad, ¿no? O sea, que no tiene arrepentimiento, o sea, que no ha habido un verdadero arrepentimiento, sino que el pecado de infidelidad ha dejado abierta una puerta hacia la infidelidad. Ha cambiado el centro de gravedad de ese corazón. Y a partir de ahí ha cambiado todo el panorama. Bueno, pues digo, este ejemplo es aproximativo, es aproximativo hacia lo que es el pecado original, que obviamente el pecado original todavía es mucho más que esto. Es mucho más. Pero creo que es importante que pongamos un ejemplo comparativo, porque de lo contrario, a veces describimos el pecado original como si fuese, ¡ay! Eso, ¿no? Pues comió la manzana, se equivocó de árbol, ¡ay! Se le cayó un vaso. No, hombre, no hagamos una caricatura de lo que es ese gran drama, el gran drama de que el hombre se rebele frente al plan de Dios y cambia el centro de gravedad de su corazón. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos pasando al punto 400, del apartado El primer pecado del hombre. La armonía en la que se encontraban, se refieren a Adán y Eva, antes del pecado original estaban en una armonía, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. Y aquí ahora este punto 400 va a ir describiendo en qué aspectos notamos que el pecado original ha roto la armonía. Adán y Eva vivían en un orden, teniendo a Dios como el centro de su vida. Eso ordenaba el resto de las cosas. Hemos comentado al principio de que, en el fondo, únicamente se puede amar de verdad con un amor ordenado en el que Dios sea el centro. cuando Dios no ocupa el centro de nuestro amor, es que en realidad no es que amemos de una manera desordenada, es que incluso hasta podríamos poner en duda que muchas veces estemos amando, porque a veces queremos poseer, queremos manipular, pretendemos hacer de las cosas un instrumento de vanidad, de poder. O sea, que es que en el fondo solamente se puede amar de una manera, que es poniendo a Dios en el centro. Bien, entonces, cuando se rompe esa armonía, porque la justicia original, o sea, la santidad en la que el hombre vivía en equilibrio con Dios, se pierde por el pecado original, se producen pues, en cascada toda una serie de cosas. Y se describe aquí. Primero, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Dice Génesis 3:7. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Es decir, que de repente su desnudez comenzó a ser un problema. Mira, antes no lo era, ¿eh? Estando en la santidad, la desnudez del cuerpo, pues no era tentación de pecado para nadie. Porque no existía esa concupiscencia, o sea, la desnudez era absolutamente natural. O sea, es decir, que el pecado original ha hecho que el hombre pierda la naturalidad. Ahora aquí cuando se dice, no, hay que ser naturales, por eso somos nudistas, ¿no? Mira, no me tomes el pelo, porque el pecado original ya pasó, ¿sabes? Ahora no podemos vivir como si no existiese pecado original. Cuando podíamos ser naturales es antes del pecado original. Después del pecado original no me vengas con que tenemos que ser naturales, porque existe, pues eso, una tendencia en nosotros a que la carnalidad no está sujeta a la razón y no está sujeta a la voluntad, sino que está desbocada. Fijaros lo que dice, ¿eh? El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. No, tú ves que el cuerpo es para ti, o sea, que es para ti motivo de distorsionante la bueno, pues es así, la percepción que tenemos de cómo se nos perciben las tentaciones contra la pureza son violentas, dejémonos de claro que son violentas. Uno tiene que esforzarse en ordenar ese tipo de impulsos, en conducirlos, en sublimarlos dentro de la vocación al amor. Si tú le dejas rienda suelta a todos tus impulsos, ya te digo yo lo que va a pasar. O sea que eso es lo primero que ocurre, ese darse cuenta de que estaban desnudos, el tener que cubrirse, etcétera, es porque de repente ven que la armonía en la que vivían se ha roto. O sea, esa armonía se ha roto, De repente uno dice aquí, anda, dentro de mí, ¿quién es el que manda? Porque, no sé, yo veo que ahora mismo tengo unos impulsos que van en contra de lo que es bueno, de lo que es racional, de lo que es conforme a la voluntad de Dios, y ahora de repente se ha establecido una lucha interior en nosotros. Segundo, dice, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Génesis 3, versículo del 11 al 13. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, es que la serpiente me sedujo y comí. Bueno, es decir, que aquí se ve inmediatamente que comienza una tensión entre el hombre y la mujer, uno echándole la culpa al otro, el otro volviendo a echarle la culpa al anterior. Es una consecuencia también, además de la pérdida de la armonía interior, es la pérdida de la armonía que existía entre Adán y Eva. Y por cierto, todavía todo el eco de la humanidad es este. La violencia doméstica, la violencia en el seno de las parejas, incluso del matrimonio, es un misterio. Es decir, Es curioso, este mundo moderno, que además, ¿no?, pues en nombre del feminismo, ha enarbolado la bandera de la dignidad de la mujer, y pensaba que el machismo estaba ligado, pues, a no sé qué, pues a una concepción bíblica, pensaban que el machismo estaba ligado a una concepción del cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pensaban que una sociedad laica, una sociedad sin religión, pues iba a acabar totalmente, pues, con la violencia doméstica, y resulta que es exactamente al revés. Fíjate tú, por, o sea, está creciendo, ¿no?, los números de violencia doméstica, de ataques machistas, el número de mujeres que fallecen, o sea, ha crecido tremendamente conforme la sociedad se ha secularizado. Y esto son datos, porque, mire usted, habrá ciertas cosas que ocurren en el seno de la familia que igual no se sepan, pero los datos de fallecimientos, eso es inocultable. Esos son datos que cantan, ¿no? Luego, no debía de ser cosas, eso de la violencia del hombre y la mujer, influjo de corrientes culturales religiosas. No, no. Eso es influjo del pecado original. Es decir, es influjo del pecado original. Y más bien al contrario, el influjo de la religiosidad lo que ha hecho ha sido, lo que habrá hecho sin duda alguna, habrá sido aminorar esa consecuencia del pecado original, que es un poco establecer en la relación del hombre y la mujer la ley de la selva, la animalidad. Mira, en el reino animal el macho domina a la hembra porque físicamente es más fuerte. Y entonces, cuando la animalidad, en vez de la espiritualidad, es la que reina en la relación del hombre y la mujer, pues eso, violencia. Violencia y machismo. Pero sin embargo, cuando el espíritu supera la carne y vivimos conforme al espíritu, entonces es cuando la relación del hombre y la mujer se va sanando y purificando de esas consecuencias del pecado original en la relación entre el hombre y la mujer. Cuanto más carnales seamos, la violencia y el machismo serán mayores. Cuanto más espirituales seamos, obviamente el machismo y la violencia del hombre hacia la mujer serán inferiores. O desaparecerán plenamente, claro, en la medida en que seamos santos, ¿eh? O sea que, como veis, aquí hay otra de las consecuencias, ¿eh? O sea, dos consecuencias muy claras del pecado original. Primero, el desorden de las facultades interiores, donde la razón, la voluntad dejan de tener el dominio pleno sobre los sentidos, ¿eh? Y también esa desunión y ese enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere en el punto 400, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Soy Adelante. Ángela. Encantada de saludarle, monseñor. Muy bien. Yo simplemente quería dar un testimonio de que efectivamente lo que estaba ahora usted diciendo, eso lo he vivido yo en mi casa, porque yo no he conocido un matrimonio más feliz que el de mis padres. Y realmente mi padre pues ya falleció, pero era una persona profundamente cristiana y el centro de su vida fue siempre el Señor. Y desde luego en el matrimonio de mis padres el centro era siempre el Señor. Y desde luego, ya digo, no he conocido un matrimonio más feliz. Mi padre nunca le vi ni alzar una voz ni un mal gesto, ni para mi madre ni para nosotros. Somos 9 hermanos. Y es cierto, un respeto exquisito entre ellos, un amor de una entrega total y una felicidad muy profunda, ¿no? A pesar de las dificultades pues que la vida cotidiana siempre conlleva. Y esto pues yo lo tengo que decir porque es cierto, lo he vivido, no he conocido a mis padres de visita, sino que he vivido el día a día con ellos y es así. Y entonces pues tenía que decirlo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que pues es que es una gozada el observar que eso que predicamos pues no solo es una teoría, sino que es una realidad, es una vida, ¿eh? Es una vida. Y quien ha tenido el don de Dios de haber vivido esa experiencia se da cuenta que poner a Dios en el centro, amar a Dios en primer lugar y por encima de todo, no únicamente no nos quita capacidad de amar al resto de los hijos, amar la vida, amar la sociedad, sino que nos capacita para todo ello, ¿eh? Poner a Dios en el centro de nuestra vida es ponernos en la capacidad de que en nuestro corazón quepa todo el mundo, haya sitio para todos. Ahora, cuando Dios no está en el centro de tu vida, entonces los amores son contrapuestos unos contra otros. Esa es la diferencia, ¿eh? En Dios todo se suma, sin Dios todo se resta uno frente a otro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante, le escuchamos. Me llamo Fidel. Sobre el tema del diablo. En todas las religiones veo que ven como el diablo es un error de haber sido creado. Sin embargo, la creación del diablo es necesaria y justa porque es un elemento purificador del alma. Sin el diablo no hubiese sido posible la creación del alma. Y le maldecimos, es como un profesor cuando nos suspende en una asignatura o en el colegio, entonces le insultamos a él y al ministro que la ha nombrado. Y sin embargo la culpa la tenemos que buscar en nosotros mismos y no en el diablo. El diablo esa es su misión. Y luego, como dice la Biblia, le ha creado de un aspecto hermoso, con vestimenta de diamantes y perlas y zafiros. O sea que no ha sido. Y luego dice, por ejemplo, Jesús en la Biblia que tengamos cuidado con el diablo porque no perdona. Entonces nosotros cuando le acusamos al diablo de toda la maldad y eso, y sin embargo la maldad está en nosotros, entonces él pues pide su derecho al castigo nuestro porque nosotros no entendemos cómo es su naturaleza. Y ha sido creado antes del hombre y tenía esa misión de examinar a los hombres. Y muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a ver. Permítame igual hacer una aclaración de conceptos que me parece que en esa exposición que ha hecho usted de cómo usted comprende el tema de la existencia del diablo y los ángeles caídos, me parece que haya habido cosas un poco confusas, ¿eh? Vamos a ver. Hay una cosa que ha dicho usted que yo creo que desde el punto de vista de la comprensión cristiana, católica de la Sagrada Escritura, no sería aceptable. Eso que ha dicho de que sin el diablo no hubiese sido posible pues ni siquiera la creación del alma. Vamos a ver, yo creo que ahí usted ha confundido algunas cosas, ¿eh? Los ángeles caídos son los diablos, y si los ángeles caídos no hubiesen desobedecido a Dios, Oiga, pues desde luego, claro que el plan de Dios hubiese sido pues un plan de justicia original. Ahora mismo no estamos en esa situación, porque de hecho eso ocurrió. Pero decir que el pecado de los demonios era necesario, no, el pecado no es necesario. En absoluto es necesario. Otra cosa es que Dios, en su infinita providencia y amor, es capaz de conducir la historia de manera que feliz pecado que mereció tal redentor, ¿no? O sea, eso es otra cosa distinta, pero decir que el pecado era necesario no es correcto. También la afirmación que ha hecho de que sin el pecado no se hubiese creado el alma, ahí yo creo que usted ha tenido una confusión de conceptos. Eso, la creación del alma no tiene nada que ver con el tema del diablo. O sea, aunque no existiesen los ángeles, aunque los ángeles no hubiesen sido creados, el hombre tiene un alma espiritual, porque es un ser espiritual. Con respecto a lo que ha dicho de que eso de que le echamos la culpa al diablo de las cosas y el diablo no tiene la culpa, que tenemos que echarnos la responsabilidad a nosotros mismos, una cosa no va contra la otra, porque digamos que el Satanás es el tentador, es el seductor. Luego, él está en el origen del pecado, aunque nosotros tenemos nuestra responsabilidad, la responsabilidad de haber aceptado entrar en el juego de la tentación. Pero Dios sí acusa a Satanás. Le acusa. Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos nuestra responsabilidad. O sea, que no son dos cosas que se contrapongan. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola. Hola, soy María Isabel. Adelante, le escuchamos. Le llamo desde Ribadesella y en Asturias y bueno, quería comentarle que yo había oído, es lo que yo creía también, que o sea, antes del pecado original, Adán y Eva estaban revestidos de la gracia de Dios y por eso no se daban cuenta de que estaban desnudos. Entonces, al pecar, perdieron esa vestidura de la gracia de Dios y fue cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Quería saber si esto es erróneo o le parece que está correcto. Bueno, vamos a ver. Esa explicación que usted ha recibido es correcta, pero digamos que hay que entender lo siguiente. Estar revestido de la gracia de Dios no quiere decir que la desnudez hubiese que taparla. Es que, digamos que la desnudez antes del pecado original no era ningún obstáculo. O sea, la desnudez, antes de la distorsión que se crea en el hombre con el pecado original, como el hombre estaba revestido de gracia, es decir, revestido de gracia no quiere decir que se tape la desnudez, sino que la desnudez no es ningún problema, pues porque el cuerpo es un perfecto icono del alma, y entonces el cuerpo no tiene en nosotros, porque no existe la concupiscencia, no tiene en nosotros ese influjo de seducción al pecado. Luego, era tan natural la desnudez del cuerpo y de las partes más íntimas como podía ser de la cara o del rostro de la cara, ¿no? O sea, a eso se refiere estar revestido de la gracia, no en el sentido de que se tape la desnudez, sino en el sentido que es que la desnudez, o sea, el cuerpo era perfectamente el icono del alma y no existía ningún influjo hacia el pecado de ello. Es fruto del pecado original que viene esa distorsión en el que el cuerpo, en vez de ser un icono perfecto del alma, también es un icono de mis deseos pecaminosos, y entonces ya comenzamos a tener ese lío interior. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Mire, quería preguntarle una cosa. El pecado original, ¿lo heredamos nosotros, o sea, toda la humanidad, o solamente las consecuencias del pecado original? Porque un pecado, vamos, como que no se hereda, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias. De acuerdo. Bien, su pregunta es interesante y la vamos a abordar en estos próximos días, porque se afronta el tema. Obviamente hay que matizar la expresión de que se hereda el pecado original. El pecado personal que cometieron Adán y Eva, lo cometieron ellos, no lo cometemos nosotros. Luego, en ese sentido de ser responsables de haberlo cometido, no lo heredamos. pero sí que heredamos el estado de pecado, que es un estado de enemistad con Dios. Si se me permite el ejemplo, pues imagínese que estamos en esta habitación, en una habitación en la que alguien abre la ventana. Obviamente la culpa de haber abierto la ventana la tiene él, pero es verdad que todos los que estamos en la habitación cargamos con el frío, ¿eh? Y de alguna manera, bueno, pues asumimos en nuestra naturaleza, bueno, ya sé que también he utilizado un ejemplo, que ejemplo es y no se puede forzar, pero digamos que no es que heredemos la culpa de haberlo cometido, pero sí heredamos, digamos, el estado, somos constituidos en un estado que no es de gracia, sino de pecado. Por eso que necesitamos la redención de Cristo para salvarnos de ese estado de pecado en el que nacemos. Cristo nos rescata. Es como si Cristo dijese, yo cierro esa ventana y yo enciendo la calefacción, doy calor de vida a esta humanidad, en la cual el frío, digamos, el pecado se había introducido por influjo de ese pecado de Adán y Eva y ligado a todos los pecados personales, que aquí a veces hablamos del pecado original como de Adán y Eva, como si nosotros no les hubiésemos acompañado a Adán y Eva pecando también, porque ojo, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.